grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, yeah. Que no van a cambiar, no. Y